Soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Comenzamos una nueva edición de Latido Americano. Hasta las 22 los acompañamos y las acompañamos con toda la información de lo que sucedió en América Latina durante esta semana y, por supuesto, también con el abordaje histórico y cultural que tratamos de hacer semana tras semana aquí en la 90.1 de este nuestro continente. ¿Quién les habla? Martín Raffo. En esta primera parte del programa estaré compartiendo la conducción con el señor Guillermo Schneider. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, todo bien. Acá arrancando el programa de hoy cuando todos están terminando la semana, ¿no? Esta contradicción que solemos tener al hacer el programa en este horario. Cuando uno piensa que se termina la semana, dice, uy, falta Latido Americano todavía y terminamos. A las 10 terminamos, señores, 22 horas. Se acaba la semana para nosotros. Bien, tratamos por lo menos de las actividades más formales. Claro, tratamos de tomarlo como un disfrute, como también como parte de la finalización de la semana para nosotros también, aunque para nosotros comienza el programa, este recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América, como solemos decir en cada uno de nuestros avances. Hoy con muchísima información, no se encuentra con nosotros Cecilia Domingo, que le vamos a mandar un beso muy grande, que suele estar en la operación técnica puesta en el aire y también en su columna de cultura. Hoy estamos aquí siempre diversificando y multiplicándonos al mismo tiempo, haciendo la operación técnica puesta en el aire, conducción, esperando a nuestro otro compañero Leonardo Smerling, que estará llegando en algunos minutitos nomás a compartir con nosotros toda la información de América Latina, unas semanas que son bastante electoralistas. La semana pasada ya tuvimos las elecciones en Brasil, dice. Sí, la primera vuelta, que no fue la única, por eso decimos primera, unas elecciones bastante vertiginosas, ¿no? Como vienen desde la muerte del candidato Campos del Partido Socialista Brasileño y la candidatura de Marina Silva, que parecía que por ese globo, esa burbuja que le habían inflado, no estaba palmo a palmo, e inclusive que podía ganarle a Dilma Rousseff en primera vuelta. Finalmente se cayó y quien aparece es la figura de Aécio Neves para disputar esa candidatura presidencial y termina yendo al balotaje con Dilma para el próximo 26 de octubre. Así es, diciendo que a pesar que las encuestas fueron mostrando como esa especie de montaña rusa en el en las subidas y bajadas de Marina Silva, finalmente le sacó tan solo 8 puntos de diferencia Dilma Rousseff, pero no a Marina Silva, sino a Daesio Neves. El viejo bipartidismo brasilero que parecía romperse con la muerte sorpresiva de Campos y la asunción vertiginosa de Marina Silva, bueno, vuelve a instalarse de cara a este balotaje del 26 de octubre. Sí, vamos a estar conversando para ver cómo queda conformado este nuevo mapa electoral ahora y cómo se reacomodan las fuerzas, ¿no? Por detrás de ambos candidatos, de Dilma o de Daesio Neves. Y para eso vamos a estar en comunicación en pocos minutos, creo, con Brasilia. Vamos a hablar con Ana Prestes. Ella ya estuvo acá en comunicación con nosotros por otros temas. Ana Prestes, politóloga y secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Brasileño, nos va a dar un panorama desde allí de cómo se está conformando este nuevo mapa electoral en vistas de las próximas elecciones de segunda vuelta que van a ser el día 26 de octubre. Así es, una elección que pasó y otra que está por venir. Un poquito más al oeste de América del Sur, en el centro, no lo ponemos al este porque en la Guerra del Pacífico Chile le sacó la salida al mar a Bolivia y Bolivia será el país que estará yendo a elecciones el próximo domingo con prácticamente una elección con resultado cantado. Evo Morales, no hay ninguna encuesta ni la más de las acérrimas opositoras que le den lo den como perdedor. De hecho, las más negativas dicen que le va a sacar 40 puntos de diferencia respecto al a quien lo sigue en intención de votos, que es Samuel Doria Medina del Frente de Unidad Nacional, el representante el principal empresario de Bolivia, por ser el rey del cemento en ese país, por ser quien tiene la franquicia de Burger King en Bolivia, un representante de la oligarquía neoliberal boliviana que no llega a bajar de los 40 puntos respecto a Evo Morales. La duda está en cuál va a ser el porcentaje final y a partir de allí saber si Evo Morales va a poder tener el control absoluto del Congreso boliviano. Esta es la única duda que puede establecerse. Hoy se sabe, y todas las encuestas lo dicen así, que Evo Morales terminará siendo el presidente que gobernó de manera continua la mayor cantidad de años en la historia de Bolivia y también convirtiéndose en uno de los que lo hizo también en la historia de América Latina. Cumpliendo los 10 años va ya a superar a aquel que lo hizo durante más tiempo y llegará hasta el 2020, porque a partir de la reforma de la Constitución del 2009 los mandatos son de 5 años, así que Evo Morales estará siendo el presidente de Bolivia entre el 2015 y el 2020. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en estas elecciones? Bueno, vamos a analizar el gobierno de Evo Morales. Vamos a tratar de comprender y caracterizar un poco más profundamente qué es lo que sucede en Bolivia, planteando incluso en este sentido las perspectivas a futuro y qué van a suceder en estos próximos 5 años. Sí, ¿no? La idea es ver un poco cómo viene barajado el segundo mandato, ¿no? Y también en el caso de Brasil, lo que pasa es que en el caso de Brasil está bastante polarizada la cuestión. En Bolivia ya tenemos claro quién va a ser el presidente, pero aún así cuáles son las deudas del primer gobierno, ¿no? Y las posibilidades y las perspectivas de un segundo mandato. Uh-huh. Sí, las contradicciones que están también latentes allí mismo, porque en el marco de esta polarización con un representante tan ortodoxo del neoliberalismo, pareciera que Evo Morales se encuentra exactamente en las antípodas. Bueno, hay perspectivas que no plantean precisamente eso. Una de los datos que marcan que podría llegar a no ser así es que el anteúltimo acto de cierre de campaña lo hace en Santa Cruz. El sector más dinámico de la ex medialuna que intentaba independizarse del Estado Central, el lugar donde vive la Bolivia rica, donde hoy Evo Morales gana. Antes, los partidarios del MAS eran linchados en las plazas públicas de Santa Cruz. Hoy Evo Morales gana las elecciones allí. Y de hecho, uno de los actos más multitudinarios se hicieron en este departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, vamos a tratar de meter un poquito más el ojo allí, de comprender qué pasa con este proceso encabezado por Evo Morales desde el 2005. Para ello vamos a estar hablando con Tomás Astelarra, él es periodista, acaba de escribir el libro La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas, recientemente editado por Ediciones de la revista Sudestada. Y también estaremos hablando con Patricio Grande y Natalia Huirno. Ellos son profesores de historia en la Universidad Nacional de Luján. Los dos son maestrando en ciencias sociales, docentes, y escribieron varios artículos y tienen ponencias sobre Bolivia. Estos tres entrevistados estarán siendo parte del recorrido que estaremos haciendo también en Latinoamericano hoy, que tendremos una efemérides muy especial, Guille. Hoy vamos a estar recordando la captura y la muerte del Che Guevara en Bolivia. Hoy, 10 de octubre, vamos a homenajear al Che y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros en nuestro Facebook de Latinoamericano convocamos a los oyentes y a los a los amigos a que puedan a que participen y voten y nos digan qué canción les parecía que les gustaba para poder homenajear al Che, y tenemos una lista bastante interesante de temas que son los que vamos a ir pasando a lo largo del programa. Creo que van a ser todos temas alusivos al Che hoy. Exactamente, durante todo el programa estaremos haciéndole un homenaje musical a Ernesto Che Guevara, que recordemos fue capturado y asesinado. Algunos dicen el 8 de octubre fue capturado, pero dicen que fue asesinado el 9. Otros dicen que el mismo 8 de 1967 en Bolivia. Y bueno, nos pareció también que esto podía ser una buena opción colectiva para recordar a Ernesto Che Guevara, su figura, que expresa su pensamiento en América Latina. Para eso convocamos a varios oyentes. Tenemos 15 temas seleccionados. Es probable que no entren todos. Fueron los mismos oyentes quienes estuvieron subiendo sus opciones al Facebook de Latinoamericano. Lo hicieron Camila Escardilli, Maximiliano Javier Di Sanzo, Damián Fau, Andrea Ortega y Mónica González, Leandro Dró, Nancy González, Ayelen Inti, Graciela Griselda Roldán, Fecu, Enrique Alejandro Elías, Cristian y Yacer Gómez. Yacer Gómez desde Perú también hicieron sus opciones por los temas musicales para recordar a Ernesto Che Guevara. Estaremos pasando todos sus temas en el día de hoy. ¿Vos tenés tu canción del Che, Martín? No tengo una canción preferida. La verdad, no. Me gusta mucho el poema de Julio Cortázar sobre Ernesto Che Guevara. Pero musicalmente me parecen todas muy emotivas, pero no tengo una preferencia. ¿Vos? Yo no conozco tantas canciones en homenaje al Che, pero me quedo con la de Silvio Rodríguez, con la canción del Elegido. Me sorprendí, y de hecho los oyentes, seguramente más de uno se estará sorprendiendo con la cantidad de canciones que hay y de las más variadas. Uno tiene como los autores más reconocidos, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, el propio Rally Barrio Nuevo, Carlos Puebla, uh-huh. Pero no tiene tan presente como bandas de punk. Están allí también homenajeando al Che Guevara. Y hablando de homenaje al Che Guevara, también te vamos a estar contando más adelante sobre otros temas. Vamos a escuchar el primer tema de los que fueron elegidos para este homenaje al Che. Después te contamos quién lo hizo y de qué tema se trata. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, si saben nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Van Guevaras o Che Donas. Parece Van Guevaras o Che Donas. Yeah. No es hermano de Fidel ni pariente Pinochet. Él salió de la Argentina y se fue a recorrer. No es de la época de Vita y a pesar del musical nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le tocó a él, por porque todos declaran y hablan en nombre de él. Si yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final de un milenio, che. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Chávez. Yo me pregunto qué estará pensando él. Si pudiera ver su nombre y su cara, no paran de vender. Al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas. Oye, Donalds, parece más que varas. Oh, oye, Donalds, parece más que varas. Oye, Donalds, parece más que varas. Oh, oye, Donalds, parece más que varas. Bien, escuchábamos a Kevin Johansen haciendo su tema Mac Guevaras o Che Donalds. Este fue un tema que eligió Camila Scardilli. Nos decía en el Facebook que es un tema que considera que es irónico y sarcástico. Entre la revolución y la industria cultural, el mercado de consumo que te vende todo. Bien, esta es la elección que hizo Camila Scardilli. Y ahora vamos a escuchar un tema muy conocido, muy, pero muy conocido, que no está precisamente dedicado a Ernesto Che Guevara, pero quien lo eligió, que fue Maximiliano Javier Di Sanzo, dijo: porque sin Che no hay revolución, pero de igual manera, sin Fidel tampoco, porque el odio de la oligarquía que despertaba el Che hace décadas sigue intacto hacia ese otro gigante hoy en día. Entonces, para recordarlo, recordemos a su gran compañero y mentor. ¿Qué tema eligió Maximiliano Javier Di Sanzo? Eligió Duro con él, de Carlos Puebla. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien, que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro. duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien, el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel, duro con él. Bien, escuchábamos ahí el dos de los temas elegidos por los oyentes para recordar a Ernesto Che Guevara. Recordemos, estamos haciendo una musicalización, va, en realidad la están haciendo los oyentes para recordar un aniversario más del asesinato de Ernesto Che Guevara, que se produjo entre el 8 y el 9 de octubre de 1967, una propuesta que le hicimos a los oyentes. La verdad que varios de ellos se prendieron y nos acercaron con algún que otro comentario también su elección para musicalizar este homenaje. Nos quedaba comentarte que en el día de hoy también vamos a hablar sobre un tema que efectivamente nos llamó la atención, no tal vez tanto por el país en el que sucede, porque esto se viene sucediendo mucho en México, pero no con el contenido político y la dimensión que muestra el mismo en este caso. Estamos hablando de el asesinato por ahora de 6 estudiantes del Colegio Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron atacados a balazos por la policía municipal el pasado 26 de septiembre cuando se estaban dirigiendo en colectivo a realizar una protesta hacia el municipio de este lugar. Hay 6 muertos ya que se sucedieron en ese momento, pero también en el mismo momento en el que se producen estos asesinatos se produce la desaparición de 47 estudiantes, que durante varios días se lo estuvo buscando y al comienzo de esta semana se descubrieron, luego de la detención de uno de los posibles responsables materiales de estos hechos, se descubrieron varias fosas comunes. El pueblo y las organizaciones sociales de esta región de México vienen reclamando desde el 26 de septiembre mismo la aparición con vida y castigo a los culpables de estos hechos. Vamos a tratar de conocer un poquito más de lo que está sucediendo allí. Aparentemente está directamente implicado el alcalde de la ciudad, quien se encuentra prófugo porque al día siguiente renunció a su alcaldía y desapareció de la municipalidad. Extrañamente es un alcalde del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, no es del Partido de la Revolución Institucional, del PRI. Era un político del PRI que se pasó a las filas del PRD, fue aceptado, claro está, a partir de la lógica que tienen estas fuerzas de carácter más electoralistas, pero allí empezó a establecer vínculos con grupos del crimen organizado, de narcotraficantes, y dicen aquellos que se encuentran hoy presos que están siendo investigados por haber participado de estos hechos. Dicen que fue directamente el jefe de uno de estos grupos criminales los que mandó a matar a los estudiantes y a enterrarlos en fosas comunes, pero que este jefe actuó por orden del propio alcalde de la ciudad. Por lo tanto, vamos a tratar de conocer un poco más esta compleja trama, lo que está sucediendo en México, quiénes fueron los que atacaron y por qué. También conocer la resistencia que están llevando adelante los pobladores. Para esto vamos a hablar con la periodista Paula Mónaco Felipe, que ella se encuentra en la Ciudad de México. Ella es argentina, está allí viviendo desde hace varios años y está cubriendo para varios medios periodísticos lo que está pasando en esa zona. Por supuesto, como lo decimos siempre que las comunicaciones y las compañías telefónicas nos lo permitan, Paula Mónaco Felipe desde México nos estará contando qué es lo que sucede con en el estado de Guerrero y qué es lo que está pasando con la identificación también de estos cadáveres que se encontraron en las fosas comunes, a cargo de las cuales se encuentra un organismo muy conocido por nosotros, que es el equipo de antropología forense argentino, está trabajando en el reconocimiento de aquellos cuerpos que se encontraron en estas fosas comunes para ver si efectivamente pertenecen a los 47 estudiantes que están desaparecidos desde el 26 de septiembre. Bien, a las 19 y 31 vamos a ir a una pequeña tanda, pero antes tenemos que dar las vías de comunicación. Damos las vías de comunicación. Si nos quieren enviar un mensaje de texto, lo pueden hacer al 11 33 68 0099. No tenemos libro todavía. Martín, ¿te enteraste que salió un libro ahora de Paidós que se llama ¿Quién mató al Che? No sabía. ¿Otro más? Michael Ratner y Michael Steven Smith. Smith está ahora en Argentina y es un abogado que está de visita en nuestro país para presentar precisamente el libro que documenta la participación de la CIA en el asesinato del Che Guevara y asegura que Estados Unidos mantiene hoy su política de control y conserva su ofensiva disciplinadora sobre el resto del mundo. Tal vez podemos ver si se puede sortear en la próxima. Así es, puede ser una de las opciones. Allí tenemos también otras posibles. Como siempre te convocamos a que te comuniques con Latinoamericano al teléfono que daba Guillermo Schneider recién. También te puedes comunicar por el teléfono de línea, que es el 0237-466-6559. O nos buscas tanto en Facebook como en Twitter. Allí también podés establecer algún tipo de comunicación con nosotros y decirnos qué libro querés. Y por supuesto, como siempre, también opinar de este latido americano. Declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Octava temporada. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública.

es la de Cecilia D'Amico, quien no está hoy con nosotros. Vamos a hablar un poquito de Brasil. Se realizaron las elecciones presidenciales del pasado domingo con una sorpresa relativa, en tanto y en cuanto no hubo tanta diferencia en términos de quién fue el ganador, sí en términos de quién fue el segundo. Decíamos nosotros la semana pasada que si había algún tipo de incertidumbre, esto estaba dado. Estaba dada precisamente quién iba a acompañar a Dilma Rousseff en el balotaje del 26 de octubre, o en su efecto, si Dilma Rousseff, haciendo una elección que superaba las expectativas, o si había muchos votos en blancos que o impugnados que podía aumentar su porcentaje y sobrepasar el 50% de los votos, ganar en primera vuelta. Finalmente, esto último no sucedió, y sí hubo una sorpresa en términos de quién iba a ser el segundo, quién fue el segundo, aunque no había... tampoco había tanta distancia con lo que sucedió respecto a las últimas encuestas. Sí, en torno al porcentaje y la diferencia, porque Dilma Rousseff efectivamente no llegó a los 47% que las encuestas estaban volcando como posible intención de voto, sino que apenas alcanzó el 44%. Con una diferencia de 8 puntos respecto a el segundo, Daesio Neves, que eso sí sorprendió bastante porque el porcentaje de votos que obtuvo, mayor al 32%, al 36%, al 35-36%, un poquito más del 36%, 37, cerca del 37%, fue efectivamente algo sorpresivo. ¿Qué pasará en la segunda vuelta? En un panorama electoral que, como decíamos en la introducción del programa, se presenta en la disputa del viejo bipartidismo de Brasil, ¿no? O por lo menos del viejo nuevo de los últimos años, cuando Lula fue candidato a la primera y a la segunda elección, que fue derrotado precisamente por el PSDB, ¿no? Cuando Fernando Henrique ganó esas dos presidencias consecutivas. Así es. Ahí comenzó esa polaridad, porque antes de eso el PT... no era presidencialista. Uh-huh. Digamos que... Es un partido relativamente nuevo, digamos. Totalmente. Cuando vos decís vieja... sí, es cierto. Bipartidaria es vieja, pero debe tener... no llega a 30 años, ¿no? Sí, bueno. Sí, podríamos decir de... Cuando uno piensa en demócratas y republicanos, en radicales y peronistas, son colorados y blancos, que son de un siglo... sí, de medio siglo más, por lo menos. Estamos hablando de que en la etapa democrática, post-dictadura, uh-huh, es la que se instaló, año, ¿no? El 85 en adelante es eso, sí. Es la que se instaló como la disputa bipartidista. Como comentábamos también la semana pasada, el PT, al empezar a establecer alianzas en función de lo que establece la Constitución, que a diferencia de otros países, tiene que necesariamente sobrepasar el 50% para ganar, entonces ahí también empieza a convertirse en un partido más electoral con la disponibilidad de disputarle el poder en las elecciones al partido de Fernando Henrique Cardoso. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? Eso en las elecciones del 26 de octubre en el balotaje no lo sabemos exactamente. Hay encuestas que ya están dando un empate técnico, otras que dan algún puntito arriba a Dilma Rousseff, otra a Daesio Neves. Estábamos tratando de comunicarnos con Ana Prestes, del Partido Comunista de Brasil. Hemos hablado ya en alguna oportunidad con ella sobre la situación política allí. Como decíamos, siempre nos tienen que ayudar las comunicaciones, las compañías telefónicas. No estamos pudiendo establecer la comunicación, así que vamos a continuar. Hablado con Ana Prestes acerca de un homenaje que se hizo. Recordemos que Ana Prestes es la nieta de Luis Carlos Prestes. Exacto. ¿No? Que es bastante prestigioso para nosotros, desde ese punto de vista, hablar con ella, porque es la nieta de un gran líder revolucionario que tuvo América Latina en el siglo XX. Hace muy bien en recordarlo, porque de hecho nosotros hablamos con ella en ocasión de un homenaje a su abuelo, ¿no? Exactamente, que fue este año, hace un par de meses, en el norte de Brasil, una parte que homenajeó la columna famosa que en la década del 30 recorrió miles de kilómetros por Brasil con un intento de democratizar las cuestiones sociales en ese país. Bien, vamos a continuar intentando comunicarnos con Ana Prestes, como decíamos, la sobrina de Carlos Prestes, la nieta, de Carlos Prestes, hoy representante del Partido Comunista Brasilero, quien llevó el Partido Comunista candidato por separado a estas elecciones. No obtuvo un porcentaje muy alto, de hecho estuvo por debajo del 1%, pero aparentemente ahora estaría apoyando en la segunda vuelta la candidatura de Dilma Rousseff. Esto vamos a tratar de hablarlo directamente con ella, si es que podemos establecer la comunicación. Ahora vamos a seguir escuchando este homenaje musical a Ernesto Che Guevara que le hacen los oyentes de Latido Americano. En esta oportunidad, un tema tal vez no tan conocido de Silvio Rodríguez, pero sí bastante sentido. América, te hablo de Ernesto, un tema elegido por Damián Fau, dijo él, es una de mis preferidas. Para tocar las estrellas y una presión de Dios en la huella. Escuchamos a América, te hablo de Ernesto, de Silvio Rodríguez, uno de los temas elegidos por Damián Fau para homenajear a Ernesto Che Guevara. Ahora vamos a escuchar a Gerardo Alfonso haciendo Los sueños, perdón, Son los sueños todavía, un tema elegido por dos oyentes, Andrea Ortega y Mónica González. Subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Fe, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde paz. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a los. Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar. Porque la fe clara limpia las heridas. Porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los. Bien, estábamos escuchando Son los sueños todavía, un tema de Gerardo Alfonso, elegido por Andrea Ortega y Mónica González, en este homenaje colectivo que estamos haciendo los oyentes y los integrantes del latinoamericano a Ernesto Che Guevara. Ya pudimos establecer la comunicación con Brasil, estamos conectados con Ana Prestes, ella es politóloga y secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Brasileño. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Martín Raffo. Guillermo Schneider, te saluda, Nana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo Gracias por, bien, bien. Por compartir esto. Muy bien. Contanos un poco tus primeras apreciaciones de la elección que acaba de acontecer el domingo pasado en tu país, con tal vez una sorpresiva distancia entre Dilma Rousseff y Daesio Neves. Al menos esto es lo que vemos nosotros desde aquí. No sé si esto se vivió de la misma manera allí en Brasil. Bueno, y aquí en Brasil decimos que estamos viviendo en los últimos 3 meses más que 10 años. Pues mira, que estas son elecciones muy, muy intensas, con muchos factos que no son tan previsibles, como una muerte de uno de los candidatos, la ascensión de una candidata que no estaba tan fuerte en la disputa como fue Marina, y después vuelve fuerte la polarización con el candidato del proyecto neoliberal a este. Entonces ahora tenemos 2 semanas más o menos, menos de 10 días para la conclusión del proceso electoral, y esto está muy muy, muy intenso. Son elecciones las más intensas de la última década. El Partido Comunista, donde vos militás, llevó candidato por separado, ¿no?, a presidente de esta última elección. No. Nosotros no. Estamos con PT desde 1989. Desde la primera candidatura Lula salimos juntos. ¿Y por qué acompañan? Somos parte del gobierno. Está bien, contanos por qué forman parte del gobierno del PT. ¿Qué es, qué contenidos programáticos de este gobierno que ha podido llevar adelante a ustedes los lleva a formar parte de este proyecto? Sí, tenemos un proyecto común, un proyecto de, bueno, primero después de todo el proceso de dictadura en Brasil, teníamos un proyecto común por la redemocratización del país, por la para que el país volviera a ser un país democrático. Eso era una cosa muy fuerte que nos hacía estar juntos. Después, un desarrollo nacional para el país, un desarrollo basado en la soberanía de Brasil, en los trabajadores brasileños, en las empresas brasileñas. Eso también es una cosa que nos hace muy distintos del proyecto neoliberal, que es un proyecto que tiene que está involucrado con el sistema financiero, que está involucrado con una agenda norteamericana para las relaciones exteriores. Entonces, hay dos proyectos muy distintos en Brasil, así como también en toda América Latina, y eso nos hace estar cerca, tan cerca del proyecto del PT y tan en conjunto con el proyecto del PT. Claro que también tenemos las cosas que no compartimos, o hay diferencias entre nosotros, pero todo eso es tratado internamente. Ana, buenas noches. Te saludo a Guillermo Schneider. Ana, en el caso de que Dilma Rousseff vuelva a ser reelecta presidenta, ¿cuáles creen ustedes desde su posición que son las deudas todavía, lo que le falta hacer al PT? Porque bueno, ya en un primer mandato tomó medidas bastante importantes en cuanto a sacar a una gran parte de la población de la pobreza extrema y otras medidas de tipo social, por lo cual tiene una gran base electoral en el sector norte y nordeste de Brasil, ¿no? ¿Cuáles serían esas deudas que le quedan al PT por resolver más inmediatas en un posible mandato? Me escucho muy mal. ¿Qué dices sobre la diferencia en nordeste y sudeste? No entiendo. Digo que el PT consigue una gran parte del electorado en el sector norte y nordeste, sí, precisamente por haber resuelto un problema de pobreza extrema en esa zona en su primer mandato, en el de Dilma y también en los de Lula. Pero ahora en un posible segundo mandato, ¿cuáles son en su visión las deudas que tiene el PT, cosas que debe cumplir todavía y que no están resueltas? Sí, hay muchas cosas a hacer. Sí. Bueno, una de las mayores deudas que tiene, pienso, el proyecto en donde estamos con PT, es de hacer un enfrentamiento a la prensa, al monopolio de la prensa y de la media en Brasil. Porque, por ejemplo, ahora mismo estamos en esta campaña electoral, la prensa brasileña, la prensa privada y monopólica de Brasil está haciendo mucho, muy fuerte la campaña por el proyecto neoliberal. En estos más de 10 años de gobierno del Partido Trabajador no hemos logrado imponer una regulamentación o trabajar una regulamentación para que hubiera una democratización de la comunicación, de la información en Brasil. Y también hay otras cosas, tenemos que profundizar más la democracia, tenemos que profundizar más la participación de los movimientos sociales, el diálogo con los movimientos sociales. Aún tenemos mucho que hacer por la salud brasileña, porque, por ejemplo, ahora tenemos muchos, gracias a los médicos cubanos que están dispuestos a trabajar en Brasil, pero tenemos que contar con ellos porque aún tenemos una deuda grande en Brasil para tener un sistema de salud satisfactorio para toda la población. ¿Cuáles son los temas que a vos te parece fundamentales que se deben instalar de acá al 26 de octubre para que... ¿Cuáles son los temas fundamentales que se deben instalar en la población de Brasil para que efectivamente el 26 de octubre Dilma Rousseff obtenga la reelección? Está el eje planteado en esta dicotomía, ¿no? En el retorno al neoliberalismo o el sostenimiento de los cambios que hubo en los dos mandatos del PC. ¿Ese es el eje o hay otros temas más que se van a trabajar en esta campaña? Sí, hay muchos temas sensibles que no están en, aparentemente no están en evidencia, pero hay muchos temas sensibles en Brasil, el tema del modelo productivo en el campo, el tema mismo, como le decía, de la comunicación, de la prensa. Tenemos también muchas deudas con una agenda después de la democratización, con la descubierta y la exposición de la verdad de lo que pasó en los años de dictadura, la responsabilización, la responsabilidad del Estado y de miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, hay muchos temas sensibles en la agenda brasileña que no aparecen porque hay un intento de hacer con que las elecciones se hable solamente de la corrupción y de lo que se puede poner como el gobierno, como un gobierno que no investiga, no hace la punición de la corrupción y esas cosas. Pero hay una agenda muy fuerte que una vez electa la presidenta Dilma, esa agenda va a aparecer. Pero para nosotros, en nuestra evaluación, no serán años muy fáciles porque el Congreso, la Asamblea Nacional Brasileña, como para ustedes la Asamblea, ahora tenemos grupos más consolidados, grupos muy conservadores más consolidados para estos próximos 4 años. Justamente así apuntaba mi última pregunta, que ya nos queda poco tiempo en el programa, ¿es posible alcanzar esos cambios y estas deudas pendientes que vos estás planteando sin llevar adelante una reforma política, que fue uno de los temas que incluso presentó Dilma Rousseff en esta campaña? Para hacer una reforma política en Brasil no será muy fácil, no es un tema fácil, muy, muy complejo. Y con esta nueva composición en el Parlamento brasileño será aún más difícil. Lo que hay hoy en Brasil es una discusión para que encontremos una manera de tener una asamblea específica, una asamblea constituyente solamente para la reforma política, una constitución para, o sea, una elección para un parlamento constitucional para discutir y aprobar una nueva una reforma política, porque eso también es un tema tal vez lo más sensible, y también hay lo de la reforma urbana y todo eso, pero lo de reforma política está muy claro que es insostenible que se mantengan así las campañas electorales financiada por el sector privado y que promueven una disparidad muy grande entre los que están competiendo por el Parlamento o también para los ejecutivos. Uh-huh. Ana Prestes, muchísimas gracias por esta comunicación con FM Moreno, con el programa latinoamericano. Okay. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Bien, conversamos entonces con Ana Prestes, politóloga y secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Brasileño. Por error teníamos que había ido por separado el candidato, pero no, nos aclaró Ana Prestes que acompañan el proyecto planteando sus discusiones al interior de la alianza que conforma el Partido de los Trabajadores, que allí estará la clave, ¿no?, del próximo sí, gobierno de Dilma Rousseff. Me quedo con algunas cuantas preguntas, ¿no?, con ganas de saber qué pasa con las organizaciones sociales, con el campo, básicamente, ¿no? Cómo se alinean detrás del PT o no se alinean, porque uh-huh. también la otra chance es neoliberal, es decir, no hay mucho, las organizaciones de izquierda no tienen mucha chance en esta segunda vuelta de no tomar partido por Dilma Rousseff. Uh-huh. Aún con las los problemas, digamos, la fricción que hay, ¿no? Sí, ahí está, me parece, la clave marcada en torno a la necesidad de reformar políticamente cómo se financian los partidos políticos, estas necesidades de establecer alianzas para poder acceder al poder en Brasil,

custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país, llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces, multiplicando, caminando, buscando, contando, denunciando, recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. Veinte horas, 12 minutos, aquí estamos, continuamos en Latido Americano. Muy buenas noches, ¿qué tal, Guillermo? Bien, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido ahora al piso. Gracias, muchas gracias. Volví aquí al estudio, en estos momentos en la operación técnica está Martín Raffo, con los controles en la mano en estos momentos, y comienza a llamar por teléfono. Comienza a llamar. Vamos a intentar comunicarnos ahora con Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista argentina, pero residente en México, y es quien está investigando, quien está publicando en varios medios, tanto mexicanos como de otros países, también inclusive de América Latina, lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, donde hay varios estudiantes todavía desaparecidos, más de 40 estudiantes siguen desaparecidos, seis personas fueron asesinadas entre estudiantes y también personas que iban en un colectivo que iba detrás, que eran jugadores de un equipo de fútbol, y que también fueron asesinados, también una persona que iba en su auto. Una situación que se dio el 26 de septiembre, donde le hicieron una encerrona a estos tres ómnibus que llevaban a los estudiantes a una protesta, y a partir de la resistencia a esa encerrona comenzaron a disparar a mansalva, a asesinar a esos jóvenes. 43 siguen desaparecidos, no han sido encontrados, hay cuatro detenidos, hallaron, gracias a lo que declararon estos cuatro detenidos, algunas fosas comunes. No fosas comunes que fueron abiertas hace poco, sino que se ve que han sido utilizadas sistemáticamente, y donde se supone pueden estar algunos de estos jóvenes. Hay varios detenidos, entre ellos 22 policías, que son quienes han disparado contra estos jóvenes. Pero también queremos hablar con Paula Mónaco Felipe, porque ella está recorriendo, hablando con los parientes de estos estudiantes que están buscando a sus hijos, buscando desesperadamente a sus hijos. Estamos ya comunicados con Paula, Mónaco, Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Moreno. Leonardo Smerling y Guillermo Schneider te saludan. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Guillermo. Acá con estas noticias tan complejas que se generan en México, de las cuales todavía no hay demasiada claridad, pero lo que sabemos es muy preocupante. Comencemos con esto porque hay mucha información y mucha, inclusive, a veces es difícil comprender desde la distancia. Contanos, si podés, brevemente, cómo son los hechos a partir de lo que vos estuviste investigando, qué es lo que ya está claro que efectivamente sucedió y si podés explicarnos un poco el porqué. El porqué es la gran pregunta que nadie tiene resuelta todavía. Es algo que parece obvio, pero que en este caso todavía no está tan claro ni el porqué ni el cómo. Lo que podemos hacer es una reconstrucción de los hechos con base en declaraciones de algunos de los muchachos sobrevivientes, que no sabemos a ciencia cierta cuántos son, y que tratan de resguardar su identidad. He estado yo estos días por allá, ahora en este momento estoy en el DF, pero en esta semana me la he pasado en Guerrero, y la verdad están todos muy preocupados, muy asustados. La situación, en resumidas cuentas, es que el día viernes 26 de septiembre, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, es decir, jóvenes que estudian para ser maestros rurales de primaria, primaria tradicional podría decirse, y de primaria bilingüe en lenguas indígenas y en castellano, estaban en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, haciendo una actividad que ellos llaman botear, es decir, pidiendo fondos, consiguiendo fondos para poder asistir en el DF, según explican, a la manifestación en la conmemoración del 2 de octubre, la matanza de estudiantes conocida como la masacre de Tlatelolco. Uh-huh. Cuando los estudiantes se retiraban hacia la ciudad de Tixla, donde se encuentra ubicada la escuela en la cual están internados, fueron interceptados en varias oportunidades por la policía, dicen, hasta que en la última de ellas una patrulla se atravesó adelante de los tres camiones que habían avanzado, tres autobuses, otro quedó en la central de autobuses y no alcanzó a salir. Y cuando esta patrulla se interfiere, varios estudiantes bajan a tratar de mover la patrulla y empiezan a recibir disparos. Señalan que recibieron disparos por cerca de 15 minutos. En los primeros disparos, uno de los chicos de nombre Aldo Castañares, si no recuerdo mal su nombre, tendría que confirmarlo, cae herido de un disparo en la cabeza. Uno de sus compañeros intenta auxiliarlo y se reanudan los disparos, entonces ya no pueden mover al cuerpo del herido en ese momento y comienzan a resguardarse entre los dos camiones que había ahí, según ellos mismos cuentan. Entre el primero y el segundo camión, la mayoría de las personas que estaban abajo comienzan a resguardarse. Pero no solo recibían disparos de frente, sino también desde atrás. Han identificado varias patrullas de la Policía Municipal de Iguala, que serían quienes les estaban disparando, la 017, 018, 020, 022, 023 y 320 son las que principalmente identifican como principales agresoras, y las que estaban apostadas detrás del tercer camión empiezan a disparar sobre este tercer camión, del cual no habían bajado prácticamente jóvenes. Así hasta que luego, según me comentó uno de los muchachos, suben, apuntan a los jóvenes y los que estaban en el tercer camión los obligan a bajar. Este sobreviviente me ha dicho a mí, y lo ha dicho en varios medios, que los obligan a acostarse en el piso a cerca de 30 jóvenes que estaban en el tercer camión y comienzan a cargarlo en patrulleros. En patrulleros se lo llevan, en esto insisten mucho los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sus familiares y organizaciones de derechos humanos. No solo el ataque habría sido perpetrado por la policía, sino que además se los llevan en esas patrullas. De esos jóvenes no se ha sabido nada más desde entonces. Y luego, mientras están esperando en el lugar el arribo de ambulancias, oficiales o peritos, ellos dicen no llegó nadie, y llegaron sí algunos medios locales. Mientras estaban realizando una conferencia de prensa, aproximadamente una hora y media después del primer tiroteo, de la primera balacera, aparecen dos camionetas en el sentido contrario de la avenida en la cual estaban ubicados, el periférico de Iguala, dos camionetas marca Dodge Ram, color rojas, según dicen los jóvenes, y empiezan otra vez a balacearlos cerca de 15 minutos nuevamente. Algunos logran huir y otros son secuestrados, según dicen. Un joven de los que logra huir aparece algunas horas después en la misma ciudad de Iguala, asesinado y con marcas visibles de una tortura absolutamente inhumana, completamente desollado, es decir, arrancada toda la piel de su cara. Le arrancaron también los ojos y tenía signos visibles de diversas torturas. A partir de también de la desaparición de todos estos estudiantes, comenzó la movilización tanto de los familiares como de organizaciones sociales. ¿Cómo se fue organizando y llevando adelante este proceso? El proceso tardó un poco en arrancar. Tanto los propios familiares de los jóvenes como otras organizaciones de derechos humanos no tenían detalles al día de hoy. Les decía, no hay demasiados detalles, apenas comienza a reconstruirse los hechos. Y pensaban que muchos jóvenes habían logrado huir, no tenían la lista completa de quiénes eran los jóvenes que estaban ahí, y pensaban que muchos se habrían podido refugiar en casas en la zona y que irían apareciendo paulatinamente. Sin embargo, ninguno de esos jóvenes ha aparecido, son 43 quienes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, y las autoridades han detenido a 34 personas hasta ahora, en su mayoría policías municipales de la ciudad de Iguala. Han girado orden de captura para el alcalde de esa ciudad y para el jefe de policía, quienes se encuentran prófugos. Y según lo informado por las autoridades mexicanas, con base en la declaración de un presunto sicario, primero informaron que habían asesinado a 17 jóvenes, con lo cual no concuerdan los datos. Y en las últimas horas han sido detectadas varias fosas clandestinas, 9 hasta ahora, según se ha dicho, porque no a todas ha tenido acceso la prensa. Y el número de cuerpos que hay ahí no se puede precisar todavía, porque según dijeron las propias autoridades, no todos estaban los cuerpos en completo, sino algunos de ellos mutilados o en partes. No se puede asegurar todavía de ninguna manera que pertenezcan a los jóvenes desaparecidos, aunque coincidan posiblemente en número y aunque la fosa se haya encontrado en la misma ciudad donde desaparecieron, porque recordemos que el problema de violencia ligada al narcotráfico, al crimen organizado, se habla aquí porque no son solo narcotraficantes, sino sobre todo la connivencia con ciertas autoridades y redes mucho mayores de poder, han generado en México en los últimos años una crisis muy fuerte. Tenemos cerca de al menos 100.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas entre 2007 y 2012, en lo que fue la presidencia de Felipe Calderón, y las cifras continúan en ascenso en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lleva 2 años como presidente del país. Entonces, en el marco de esa violencia y en el estado de Guerrero, que es un estado particularmente violento, junto con Michoacán y Tamaulipas, el hallazgo de fosas clandestinas no es una novedad, es un tema bastante frecuente. Entonces, que existan fosas muestra la violencia que vive ese estado, pero no se puede asegurar que pertenezcan a estos jóvenes todavía. Se esperan exámenes genéticos, se espera la participación del equipo argentino de antropología forense, que según los familiares son las únicas personas en quienes confían para la identificación de esos restos. Dicen que no confían para nada en las autoridades mexicanas y argumentan cómo van a confiar en quienes se llevaron a sus hijos. Paula, buenas noches, Guillermo te habla. Me imagino que para las organizaciones sociales y particularmente para el sector docente y estudiantil, la masacre de Tlatelolco que vos mencionabas hoy durante la presidencia de Díaz Ordaz, el recuerdo ese habrá venido instantáneamente, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona la sociedad en general y los medios de comunicación con esta masacre? Ha habido durante estos días una triste comparación con la masacre de Tlatelolco. Esta es realmente comparable, para algunos superior, porque en el caso de Tlatelolco hubo al menos 48 fallecimientos confirmados, aunque un número indeterminado de desaparecidos, y en este caso estamos hablando de 43 jóvenes desaparecidos y 3 asesinados durante esa noche, serían 45, más otras 3 personas que fueron asesinadas, un joven que se encuentra en estado de coma declarado muerte cerebral y varios heridos más. A la sociedad mexicana ha despertado, ha salido a las calles en movilizaciones realmente masivas. Este día 8 fue impresionante, al menos 25 estados, desde pueblos muy pequeños hasta grandes ciudades como la capital del país, donde marcharon decenas de miles. La gente volvió a salir a las calles y no es un dato menor, porque realmente en los últimos 3 años, podría decir, no ha habido marchas ni expresiones de inconformidad de esa magnitud. La sociedad mexicana está reaccionando entre el horror y la indignación. Hay aquí un factor que no estamos teniendo en cuenta todavía, que es muy importante. La Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa tiene una tradición muy fuerte dentro del magisterio mexicano. Las normales rurales son escuelas, internados, exclusivamente para jóvenes de bajos recursos, hijos de campesinos y trabajadores que no tienen posibilidad de otro tipo de educación superior. Son gratuitas, incluyen internado y comida, aunque las instalaciones están un poco abandonadas por el recurso público, sigue siendo una opción que toman los jóvenes pobres, y en particular la rural de Ayotzinapa es una conocida por su combatividad. Son jóvenes rebeldes que han protagonizado diversos tipos de protestas, sobre todo, por ejemplo, en los últimos meses, en contra de la reforma educativa que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son jóvenes que para algunos sectores de la sociedad son un ejemplo de jóvenes con conciencia social y con un compromiso político y con un despertar de clases trabajadoras y populares, y para otros son jóvenes considerados rebeldes, desobedientes, están estigmatizados de alguna manera. Entonces sí genera un debate fuerte. Hay medios que entran al tema solamente abordando los detalles procesales y hay otros que analizan y denuncian fuertemente el carácter político, aún sin determinar todavía por qué ocurre todo esto y por qué en este momento y por qué estos jóvenes, de que quienes son las víctimas son jóvenes de origen humilde y son jóvenes con ideología política de izquierda, manifiesta, rebeldes y señalados por eso mismo. Sí, pensábamos acá antes de hacer la entrevista la posibilidad de que haya sido un intento aleccionador, sí, simplemente ante justamente las posiciones de estos jóvenes, y quizás ha salido, como se dice, el tiro por la culata en este sentido. Se ha generado un terremoto político, podemos llamarlo así, por lo menos en el estado de Guerrero, y Peña Nieto ha tenido que salir a hablar, a tener que plantearse ante esta situación. ¿Cuánto hay de credibilidad todavía en el pueblo ante estos discursos de Peña Nieto o las acciones de los diferentes sectores de lo que es la política tradicional? A los sectores más críticos y más informados de la sociedad les sorprende que ese terremoto político está causándose sobre todo desde el exterior, porque recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto tardó 10 días en pronunciarse oficialmente sobre el tema, en dar declaraciones, sentar postura. Antes había dicho que se trataba de un asunto local y que por tanto el gobierno no intervendría, aun cuando están vinculadas a la fuerza de seguridad. Entonces el terremoto político, yo diría, es relativo. Sí, es una noticia de la que todos hablan. Todos los medios nacionales e internacionales están allí, todos se están cubriendo, pero el espacio que se le dedica y el enfoque es muy diferente en los medios que están alineados con el gobierno y en los medios que tienen una visión crítica. El presidente ha prometido ir, dijo textualmente, a tope con quien tope, o sea, se encuentre con quien se encuentre hasta las últimas consecuencias, y el procurador hoy insistió en que su intención es ir más allá de los autores materiales, buscar los autores intelectuales. Ahora, en ese sentido, está por verse. La verdad, está por verse. Todavía no hay grandes avances en eso. Y los familiares reclaman incluso que no se está haciendo una búsqueda de nadie vivo. No hay búsqueda de jóvenes. Se están buscando fosas. Paula, hay una información, por lo menos, que llega hasta acá también, que es la relación entre este grupo Guerreros Unidos, las fuerzas de seguridad y el gobierno nacional. ¿Ese tipo de relaciones está muy extendido hoy en día en México? Sí, por esa misma razón, por el que no se puede hablar ni solamente del delito de narcotráfico, ni solamente de las personas que se dedican al trasiego de drogas ya en este país, es que se utiliza el término crimen organizado en lugar de narcotráfico, porque hablamos de cerca de 22 delitos, algunos que ni siquiera están tipificados, en los que según expertos está interviniendo el crimen. Y ese crimen organizado tiene alianzas estratégicas en todos los lugares donde es más fuerte, con diversos sectores de poder. Aquí hasta ahora lo que se ha comprobado es la connivencia y la asociación ilícita entre el gobierno de Iguala con Guerreros Unidos, no con el gobierno federal, al menos que yo sepa, no se ha confirmado nada en ese sentido, solo con el gobierno local de Iguala, José Luis Abarca, su alcalde. La esposa del alcalde, José Luis Abarca, es hermana del jefe de la plaza, es decir, del líder del crimen organizado que maneja ese sector. Ellos se encuentran prófugos y parte de la familia de esta mujer ha sido detenida en las últimas horas. Y no es nada anormal el vínculo con las policías. Durante los últimos años, los familiares de las víctimas han denunciado que son las policías municipales y de tránsito en general quienes ejecutan y quienes llevan adelante muchas de las acciones vinculadas con el crimen organizado. La alianza es innegable. Hay estados donde, según expertos, directamente gobierna el narcotráfico, lo que se llaman los narcoestados, porque se decide, por ejemplo, quién va a ser el candidato, quién va a ganar, y se deciden incluso hasta políticas públicas, todo tipo de decisiones. Hay un montón de videos que se pueden ver en internet de esto, grabados, con cámaras ocultas, y un montón de documentos en este sentido. El crimen organizado es mucho más que el narcotráfico y es una alianza indispensable la que tiene con las autoridades. En el caso de Iguala está quedando más que patente la cercanía con este grupo Guerreros Unidos. Paula Mónaco Felipe, muchas gracias por esta comunicación telefónica, por ayudarnos a comprender más de lo que está sucediendo, por informarnos allí desde el propio lugar donde están ocurriendo los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que sigamos en contacto, porque sí es muy importante que se siga difundiendo esto a nivel internacional. Garantiza mayor transparencia dentro de México, al menos así lo señalan los familiares de las víctimas, que están en una espera muy angustiosa, sin saber nada de estos 43 muchachos de entre 16 y 20 años, estudiantes para maestros rurales. Estaremos seguramente en contacto en las próximas semanas y seguiremos, obviamente, toda la información que llegue sobre esto. Muchas gracias, Paula. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, desde el DF, desde el Distrito Federal de México, estuvimos hablando con Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, vive allí en México, aunque es argentina, y bueno, nos contaba de primera mano. Recomendamos muchísimo, vamos a compartirlo seguramente ahora en el Facebook, algunos de sus relatos, algunas de sus crónicas sobre lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. Ella decía, está despertando a ese monstruo dormido que el pueblo mexicano, rebelándose contra esto, que es lo que vienen sufriendo. Lo que pasa es que es muy fuerte esto que pasó, y además hay que ver en si cuando avance la investigación, si la responsabilidad se circunscribe solamente al estado de Guerrero y a nivel local solamente, o va más allá, ¿no? Porque Habrá que seguir investigando. Nosotros vamos a continuar, obviamente, en Latinoamericano, con este tema, tratándolo, siguiéndolo, porque de la misma forma que decía ella, recién, que decía Paula, no es un tema que se va a circunscribir solo a un hecho de violencia concreto, tiene cuestiones que lo exceden y que se van abriendo cada vez más puertas día a día a medida que van pasando otras cuestiones. Bueno, nosotros vamos a seguir con Latinoamericano, vamos a estar en un ratito nada más hablando sobre las elecciones en Bolivia. Latido Americano. Won't you help me sing? Oh,

20:39, seguimos en Latido Americano. En instantes nada más vamos a estar conversando con Tomás Astelarra, él es periodista, autor de La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas, un libro que está pronto a salir, editado por Sudestada. Pero antes de eso vamos a seguir compartiendo con ustedes, ¿te parece, Guille? Venimos bien con las comunicaciones, ¿eh? Sí, por ahora, no tenemos ningún problema. Vamos a antes de hacer esa comunicación telefónica, compartir un poco más de esta musicalización colectiva. Hoy nos la tenemos a Cecilia D'Amico y también como una forma de homenajear a Ernesto Che Guevara, compartimos con los oyentes. Musicalizaron los oyentes hoy. Sí, musicalizaron los oyentes. Vamos a compartir ahora un tema que fue elegido por Leán Dro y Mónica González. Un tema de Silvio Rodríguez. ¿Entre los dos se discutieron así? ¿A vos qué te parece? No. ¿Es una pareja? Yo pensé que se iba a generar algún debate ahí en Facebook, como suelen suceder a veces, viste, que tienen un alto nivel académico algunos y otros no. Pero no, ninguno de los dos debates se dio, fue bastante amigable todo. Coincidieron en esta canción, en este caso la versión en vivo en el estadio Obras Sanitarias en la ciudad de Buenos Aires en abril de 1984, Silvio Rodríguez y Canción del Elegido. Y esta canción, también dedicada a un joven que cayó por nuestra independencia, pero no en la primera guerra de liberación, sino en la última, la que comenzó Fidel en el asalto al cuartel Moncada en 1953. Este hombre era su lugarteniente y le tocó caer en aquel su primer combate, Abel Santa María. A él está dedicada esta canción. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de así. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable. Amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Que la guerra era la paz del mundo. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entregó y me traía contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Continuamos en Latido Americano. Vamos a hablar sobre otra elección. Acabamos de trabajar hace unos minutos la elección que sucedió en Brasil, las perspectivas para el próximo 26 de octubre. Conversamos en esta oportunidad con Ana Prestes del Partido Comunista de allí de Brasil. Ahora nos vamos a referir a una elección que se va a realizar el próximo domingo en Bolivia. Una elección que, como te decíamos, presenta a Evo Morales como casi el candidato que ganará la presidencia para estar al frente del gobierno entre el año 2015 y el año 2020. Teníamos una comunicación establecida con Tomás Astelarra, que no sé si se cortó. Tomás, ¿nos estás escuchando? No, acá estoy. ¿Cómo están, chicos? En la radio los estoy escuchando yo. Ah, perfecto. Porque hay algún... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Lo que pasa es que había algún tono ahí que parecía dificultar. Ahí estamos escuchando un tono que dificulta la comunicación. Pero bueno, vamos a ver si la podemos mantener. Estamos en comunicación con Tomás Astelarra. Él acaba de publicar el libro La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas. ¿Ya está publicado el libro, Tomás, o está próximo a salir? Sí, ya salió de imprenta, ya está en kioscos y librerías y lo vamos a presentar el 22 de octubre en la tribu, en la zona de Almagro, acá en Capital Federal. Muy bien. Allí en la revista Sudestada de este mes haces un adelanto del libro. Nos pareció muy interesante la perspectiva que le das a este análisis, porque no solo destacás los logros del gobierno de Evo Morales, sino que señalás algunas de sus principales contradicciones. ¿Podrás hacernos un breve resumen de esta contradicción que marcás? Supongo que es el eje del trabajo que estás presentando en FM La Tribu próximamente. Sí, efectivamente, contradicciones y también podemos llamarlas externalidades, ¿no? Evidentemente, estos 10 años de la llegada al poder de Evo Morales, que por ello me voy un poquito más atrás y arranco con el 2002, que fue una elección que Evo dio una gran sorpresa al sacar el 22% de los votos, que era una elección histórica de partidos indígenas, envuelto en todas las revueltas sociales, ¿no? La guerra del agua, la guerra del gas y finalmente la expulsión del Bonizate, ¿no?, de Bolivia. Y digo, todo este proceso, hay unos cambios enormes en Bolivia, hay un gran aumento del bienestar económico, población más pobre, ¿no? Hay una solución de la pobreza, hay un montón de modificaciones en la legitimización, ¿no?, de las comunidades civiles. Hay efectivamente una participación de los movimientos sociales en el gobierno, pero bueno, de todas estas transformaciones tan rápidas para un país que a la vez camina tan lento como Bolivia, a veces se pasan confusiones y lo que se está viendo son también algunos niveles altos de consumo, ¿no?, un gran crecimiento del consumo y sobre todo de lo que es el extractivismo y algunos grupos corporativos que forman base de la base del MAS, que bueno, están empezando a ver con buenos ojos alianzas con la terrateniente de Santa Cruz y una acumulación capitalista, ¿no? Y eso, bueno, lleva también a que en algún momento se empiecen a reprimir otros movimientos sociales que no entran en esta dinámica, ¿no? Es un proceso muy complejo y también es muy difícil ponerse en un lugar crítico, pero amigo, ¿no? Digo yo, que es lo que pasa con muchos de los progresistas de la nación, del continente, Y bueno, también un poco la realidad es que al igual que Argentina, que muchas veces hablas de las hojas o de los combos, de tantas realidades, y de repente sos un gorila. Allá en Bolivia también me pasó, el propio presidente en la entrevista me acusó de imperialista por preguntarle por estas cuestiones, ¿no? Entonces también es un poco hablar de eso, ¿no? De cómo hacemos la construcción, valorando las cosas positivas, pero también destacando las que no están saliendo tan bien. ¿Esa alianza con la burguesía santacruceña que planteabas vos recién es la que explica que hoy Evo Morales pueda ganar el departamento de Santa Cruz? No sé si la que explica que puede ganar, sí va a explicar que va a tener una votación muy alta en Santa Cruz, que es histórica. Lo que explica la votación del domingo es que hay un gran apoyo popular. Sin duda, el gobierno de Morales es muy democrático en ese sentido. Hay un gran apoyo popular, en primer sentido por su imagen de indígena, en segundo sentido porque es una persona muy honesta y muy trabajadora, que no está cuestionada, quizás sí alguno de sus asesores, ministros, el mismo vicepresidente García Linera, pero Evo Morales nunca es discutido y su imagen de líder indígena también hace que en la población haya mucho apoyo. Hay que reconocer también que la misma población es la que quiere esta modernidad, quiere estos aspectos del consumo moderno, y de alguna manera ha dejado de lado reivindicaciones que se dan a nivel internacional en el discurso del gobierno de Evo Morales, como el tema. Se está quedando sin crédito. Y los grupos estos que te cuento son grupos mínimos, grupos que están asentados en territorios, y grupos sobre todo que son originarios y que permanecen en su lugar, ¿no? Una cuestión que por ahí es una cuestión mínima, pero que es una gran diferencia, es el hecho que, por ejemplo, Evo Morales es cocalero, lo cual significa que él nació en el altiplano, pero fue trasladado a colonizar la zona de la Amazonía, ¿no? Del trópico. Se está quedando sin crédito. Tomás, sí. Tomás, estamos teniendo ahí un problema con la comunicación. Te pedimos mil disculpas. Vamos a cortar y te volvemos a llamar para ver si la podemos mejorar, así podemos hablar con más tranquilidad. ¿Puede ser? Bueno. Acá les espero el llamado. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bien, ahí tenemos un problema, un concierto de sonidos ahí en esta comunicación. Y una voz femenina en el medio de la... Y una voz que se mete... Cuando aparentemente... Fue clarísima, ¿no? Además, para el que no lo interpretó, nos avisaba que nos quedábamos sin crédito. Sí, primero nos dijo que teníamos 30 minutos para hablar y de pronto apareció esa voz muy extraña, por supuesto. Mil problemas con las comunicaciones, tanto con los celulares que hay acá en la radio como con los celulares de los entrevistados. Bien, bueno, interesante la perspectiva que vuelca Tomás, porque no se queda en esta idea. Bien, es un gobierno progresista. Es un gobierno de un presidente honesto, muy laburante, un presidente indígena, como a veces algunas apreciaciones externas y bastante superficiales sobre Bolivia se hacen, sino que empieza a analizar las complejidades, ¿no? Y ahí en esas complejidades empieza a encontrar algunos elementos críticos que vuelca, sí, corriéndose de este lugar. Muy interesante lo que comentaba, que cuando tiene la oportunidad de entrevistarlo a Evo Morales y le hace este tipo de cuestionamientos, Evo Morales lo acusa de imperialista, ¿no? Como es un discurso que está muy presente en las críticas que se suelen hacer por izquierda a gobiernos de izquierda. Algo que puede resultar extraño, pero es bastante común por estos tiempos. Hay algunos datos que vuelca Tomás Astelarra en esta nota, que, por ejemplo, dice que hace poco hubo un censo que mostró un dato muy paradójico. Vamos a tratar de preguntarle si podemos recuperar la comunicación, que habla de que en un gobierno de un presidente indígena, donde uno de los valores que se toma es justamente su origen y a partir de esto cómo se reivindica la cultura de los pueblos originarios, hay una reducción del 62 al 41% de la gente que se considera indígena en Bolivia. Una contradicción muy fuerte para esta imagen que hay de un gobierno indio que representa a los indios. Pero, ¿qué sucede? Los indios empiezan a dejar de considerarse como tales. Claro, en una asociación que parece que se venía estableciendo de manera directa entre indios y pobreza. cuando empiezan a salir, o al menos sienten que acceden a algunos beneficios relacionados con el consumo y servicios básicos fundamentales, entonces pareciera que dejan de ser indios o de considerarse como tales. Cuando hay todo un discurso en torno al buen vivir, al respeto de la Pachamama, a la consideración de algunas costumbres originarias que se encuentran presentes en el gobierno de Evo Morales, pero que sin embargo no se están manifestando en cómo se autorreconocen los seguidores del gobierno, o al menos una parte de ellos. Ahora, quitando ese componente étnico que tiene Bolivia particularmente, en Brasil también hemos leído estos días que de la pobreza extrema que salió mucha gente con estos últimos gobiernos del Partido de los Trabajadores, y al ingresar en un sector medio bajo, digamos, ¿no? Algunos dicen que bueno, clase media, pero ya empiezan, las demandas son otras, es decir, hay otro reclamo, ¿no? De bienestar y de querer más consumo y una salud y una educación más digna y todo, lo cual está por ahí uno no lo piensa en el momento, ¿no? Que dice, sí, salió de la pobreza extrema un montón de gente. Y ahora hay un montón de gente que está demandando otra cosa, porque es lógico y está perfecto, ¿no? Que vayan por más y hacia a un bienestar mucho mejor. Pero esto tiene que ver con la distribución de la riqueza y con una tirantez política que cambia la naturaleza por completo del espectro político, precisamente. Esa es la contradicción y es la pregunta. ¿Hacia dónde quieren ir? Porque aparentemente quieren ir hacia mayor consumo. Al mayor consumo hay una instalación de la cultura capitalista, algo que aparentemente en el proyecto del MAS no se quiere reproducir. Entonces existe esa contradicción para continuar analizando. No podemos por ahora restablecer la comunicación con Tomás Astelarra para seguir hablando sobre Bolivia, sobre el gobierno de Evo Morales y las proyecciones del mismo. Vamos a continuar con el homenaje colectivo que estamos haciendo aquí en Latinoamericano junto a los oyentes del programa que eligieron en la semana los temas para recordar a Ernesto Che Guevara. De el disco Homenaje al Che, Julio Cortázar y Pablo Milanés, elegido por Nancy González. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o morir sin amor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado

latinoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Hace un ratito nomás estábamos conversando con Tomás Astelarra, quien acaba de editar un libro llamado La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas. Teníamos algunos problemas en la comunicación, la pudimos restablecer. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bien. De vuelta, aquí estamos. Cuando se cortó la comunicación, ya por un tema ajeno acá a las cuestiones técnicas de la radio, dábamos un dato que nos llamó muchísimo la atención para que vos puedas también desarrollarlo, que tiene que ver con un censo que muestra un dato que vos caracterizás bien como muy paradójico, donde hay una reducción del 62 al 41% de la gente que se considera indígena en Bolivia. ¿Cómo podemos explicar esto? Mira, el propio Evo Morales, en una entrevista con Ismael CNN, explicó esto, ¿no? Que esta modernidad y este acceso a la ciudad de muchos sectores campesinos e indígenas, de alguna manera lo reeditorializan y también lo hacen adoptarse como bolivianos, ¿no? También porque de alguna manera, ahora de ser boliviano para todos estos sectores que fueron excluidos por tanto tiempo, tiene sentido, ¿no? Porque hay un Estado que les da pelota, hay un Estado que se reivindica a nivel internacional indígena. Entonces, de alguna manera, ser boliviano hoy implica otra cuestión. Igual un filósofo muy interesante que cito mucho en el libro, que se llama Javier Medina, me contaba también que la cosmovisión indígena no maneja tanto estas polaridades que manejamos los occidentales, y de alguna manera que digan que son bolivianos no quiere decir que no son indígenas, ¿no? Sino todo lo contrario, que usen celular o que se vistan de otra manera, no coarta su tradición y su raigambre indígena. Y lo podés ver, por ejemplo, en complejos sistemas económicos que también describo en el libro, de comerciantes aymara que han empezado a monopolizar la venta de informática, por ejemplo, que importan de China en grandes negocios, pero se mantienen con códigos muy comunitarios, ¿no? De acuerdos de palabra, negocios de palabra. Y hasta, por ejemplo, los mismos bancos, ¿no?, les prestan dinero sin firmar papeles, han tenido que adaptarse a sus propios usos y costumbres. Y entonces esto es algo bastante novedoso y genera una dinámica, si bien capitalista y con todas estas contradicciones que hablábamos antes, bastante curiosa y que por algún lado también puede dar una esperanza que se cree un nuevo paradigma. Hay un debate que al menos dejas entrever en la nota que está publicada en Sudestada, que tiene que ver con cuán concreto es la construcción del Estado plurinacional. ¿Qué términos tiene este debate? O sea, hay algunos que dicen que es meramente una consigna y otros que dicen que no es tal. Y hay muchos sectores, sobre todo lo que se llama el Pacto de Unidad, que fue la agrupación de todos los movimientos indígenas de Bolivia, precisamente en el 2008, que fue el momento más áspero del gobierno de Evo Morales en toda la pelea con la media luna, que en este momento no se sienten incluidos, entre otras cosas porque una de las negociaciones que se dio en ese entonces fue sobre la Asamblea Constituyente y la representación de los movimientos indígenas no se da en la base, sino que se da a través de los partidos políticos, con lo cual, si vos sos un pueblo originario pero no sos del MAS, es difícil que consigas esta representatividad, ¿no? Entonces hay dos organizaciones en particular, una es la CIDOB, que es la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano, y la otra es la CONAMAC, que es el Consejo Hay Luz y Marcas del Coyasuyu, que es una organización del altiplano, pero más vinculado a la región de Ailu, que es la visión comunitaria y la organización comunitaria ancestral en Bolivia. Y estos sectores empiezan a tener algunas críticas al gobierno y alguna oposición en cuanto sobre todo a todos estos planes extractivistas que, como siempre, avasallan a los pueblos y los dejan sin agua, y también se han dado casos de represión, se han dado casos como, por ejemplo, hay un parque nacional que es el Timnis, donde se quiere construir una carretera, y los pueblos del Parque Nacional Indígena se opusieron a esto, y la marcha que se dio en este sentido fue reprimida por el gobierno, que de alguna manera fue el punto de quiebre de muchas de estas organizaciones sociales y también de muchos intelectuales, muchos funcionarios del gobierno, que hoy de alguna manera estaría en una oposición de izquierda, llamémoslo, que para esta elección no han podido presentar una fórmula política, pero que se especula que más adelante seguramente surja alguna agrupación política de izquierda que, bueno, trate de mejorar estas situaciones. Uh-huh. Por último, Tomás, quería consultarte en torno a uno de los temas que se muestra como un denominador común en muchos de los gobiernos que se vienen desarrollando en la región con una base popular de masas y activa, que tiene que ver con su capacidad de movilización. Pareciera que hay como una especie de estigmatización respecto a que los sectores de la clase trabajadora, los que fueron excluidos durante mucho tiempo, no se movilizan si no es a través del recurso del Estado, a partir del clientelismo. No se movilizan por convencimiento, sino por dinero. Y hay muchos sectores, incluso que por izquierda critican al gobierno de Evo Morales, que dicen que su capacidad de movilización tiene que ver con la cooptación, a partir de los recursos del Estado, de un conjunto de movimientos sociales. ¿Esto efectivamente sucede? ¿Hay una intermediación del dinero en torno a el apoyo del gobierno? ¿O también hay un... o incluso las dos cosas, ¿no? Porque efectivamente sí. puede plantearse de ambas maneras. Hay un convencimiento de un apoyo de sectores que tal vez no son orgánicos al MAS, pero que tienen su construcción social territorial y lo hacen por convencimiento ideológico. Yo creo que suceden las dos cosas. Hay una parte de cooptación, por ejemplo, esto que te hablaba, igual que, por ejemplo, pasó con la CTA acá en Argentina. En Bolivia el gobierno inventó una CIDOP oficial y hay una CIDOP paralela. Pero a la vez yo creo que hay un cambio en los movimientos sociales, por un lado, por el hecho de que hay algunas cuestiones que se están mejorando y eso hace que, bueno, todos los que estamos en el activismo y en la militancia sabemos que es algo arduo de hacer. Entonces mucha gente, cuando ve ciertas reivindicaciones, vuelve a su casa. Y también la cuestión básica, yo creo, y del consumo, ¿no? El hecho de un bienestar económico desmoviliza a mucha gente, ¿no? Y mucha gente ya con ese bienestar económico hasta mismo apoya estos planes extractivistas. O por darte un ejemplo, la soja en Argentina. Digo, uno puede criticar la sofización de Argentina, pero lo cierto es que sin la soja no habría una asignación universal por hijo, ¿no? Entonces hay una cuestión de caja ahí muy muy evidente, y un poco con Raúl Civechi, que es un gran experto de los movimientos sociales en Latinoamérica, me decía lo que realmente tiene que pasar es que los movimientos sociales se reorganicen y no, porque haya un gobierno amigo, dejemos de sentar críticas y de establecer nuestras luchas, ¿no? Bueno, gracias Tomás por esta comunicación. Charlamos con Tomás Astelarra, él acaba de escribir La Bolivia de Evo, 10 años en el País de las Mamitas, lo estará presentando el próximo miércoles 22 de octubre en FM La Tribu a las 7 de la tarde. Recordemos que FM La Tribu queda en Lambaré 873. Seguramente cuando tengamos la posibilidad de acceder al libro y leerlo, nos comunicaremos de vuelta con vos para seguir pensando más a Bolivia. Dale, ahí vemos cómo se lo mandamos. Muchísimas gracias, chicos, y un fuerte abrazo para allá y para toda la gente. Igualmente. Abrazo. Hasta luego. Bien, compleja la situación. Muy, pero muy complejo lo que está sucediendo en Bolivia. Esa complejidad tal vez tiene que ver también con la dinámica política, ¿no? Con la dinámica que se abre y con lo que muchas veces nos referimos con movimientos sociales indígenas preconstituidos que en alguna medida posicionan a Evo Morales como una referencia de masas, y después, una vez que está ahí en el poder, hay

Hasta las 22 horas estaremos aquí acompañándolos con mucha más información, noticias y análisis. Continuamos justamente tratando de hacer una lectura de lo que serán las elecciones de este domingo en Bolivia, tratar de comprender qué lugar ocupa estas elecciones, este triunfo cantado del actual presidente de ese país, en medio de un proceso que lleva varios años. Evo Morales va a ser el presidente que más años ha estado al frente de la primera magistratura en Bolivia. Para poder analizarlo en profundidad, vamos a hablar con dos personas que saben y mucho de este tema. Estamos hablando de Patricio Grande y Natalia Uiurno. Ellos son profesores de Historia por la Universidad de Luján, maestrándose en Ciencias Sociales, docentes y autores de artículos y ponencias sobre Bolivia, investigadores de la actualidad y la historia de ese país. Ya estamos comunicados con ellos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling los saluda. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Buenas noches. Bien, en primer lugar, estábamos recién comentando tratar de entender lo que va a suceder el domingo como parte de todo un proceso que se viene dando hace varios años, pero si tenemos que ver este momento, estas elecciones del domingo, como si fueran un fotograma de toda una película, ¿en qué momento de ese largo proceso se encuentra Bolivia? Bueno, Bolivia en la actualidad se encuentra en un momento crucial del proceso, que podemos decir que se inicia en el año 2006 con la asunción de Evo, y el momento actual y crucial que yo decía recién, por el que atraviesa Bolivia, está vinculado al proceso de transición del Estado republicano al Estado plurinacional de Bolivia. Y me parece que estas elecciones dan cuenta de la complejidad de ese proceso. Y finalmente, quien gane estas elecciones, que según lo que dicen las encuestas, Evo Morales va a ganar las elecciones sencillamente, sin mayores problemas. Lo que está en juego es la conducción de ese proceso, y con todas las complejidades que tiene ese proceso, que es sumamente complejo, con muchísimas tensiones, no solamente con los sectores blanco-mestizos, tradicionales, vinculados a la derecha, sino también con los propios movimientos sociales y los propios sectores más progresistas de la sociedad boliviana. En los primeros años del gobierno de Evo Morales, el enfrentamiento con la medialuna oriental fue muy fuerte. Eso ha bajado absolutamente, inclusive ahora Evo cierra en Santa Cruz de la Sierra y se perfila como ganador. ¿Eso se explica como parte de ese traspaso de la República al Estado plurinacional? ¿O con qué elementos podemos explicarlos? Bueno, sí, es verdad que no se puede negar que el gobierno de Evo Morales ha hecho, más que revertido, ha incluido otros sectores que son justamente de la región que vos estás mencionando. Muchos de ellos, incluso reconocidos por algunos dirigentes campesinos, han estado masacrando indígenas. Aunque parezca fuerte, desde la dirigencia campesina esto se blanquea. No obstante, si bien estos sectores, la totalidad, pero gran parte de los sectores empresarios, los sectores de la agroindustria, aparecen como un sector de inclusión en este nuevo, o aparentemente en este segundo gobierno, y fundamentalmente este que aparentemente va a llegar a partir del domingo, tampoco yo me atrevería, igual desde las humildes herramientas que tengo de análisis, a aseverar que ese golpismo o ese racismo profundo que en el 2008 conllevó no solo a matanzas de comunidades indígenas, sino también a una intención de un golpe institucional, yo no sé hasta qué punto se puede aseverar que eso no vuelva a suceder. Obviamente hay una inclusión de esos sectores, hay una alianza económica en ese sentido, pero no sé hasta qué punto uno puede aseverar que ese tipo de reacciones no pueden, o por lo menos que están latentes, digamos. Entre esas tensiones que están latentes también está toda una visión indigenista de un Estado plurinacional con una base muy fuerte en la tradición de los pueblos originarios de Bolivia y también una visión desarrollista de construir un Estado. ¿En qué situación está esa tensión ahora y a qué lugar de esa tensión podemos, por decirlo de alguna manera, está representando el gobierno de Evo Morales? Bueno, evidentemente hay conflictos centrales y resueltos aún. Sobre todo conflictos que aparecieron en la segunda gestión desde el año 2010. Entre ellos tenemos el conflicto por el TIMNIS, que luego de avances y retrocesos donde el gobierno intentó con diferentes mecanismos imponer su decisión de pasar la carretera por el territorio del parque, ese conflicto es totalmente irresuelto, ese es un punto central. Después las tensiones que también van y vienen con la Central Obrera Boliviana, que si bien en el último año hay una alianza entre el macismo y la conducción de la COP, también es una tensión que está latente y resuelta. Cabe recordar que en el año 2013 la COP, la Central Obrera Boliviana, formó su propio partido político, el IPT, Instrumento Político de los Trabajadores, que iba a competir directamente contra el movimiento del socialismo. Finalmente hay una alianza entre esos dos sectores a partir del año 2013. Entonces hay muchísimos conflictos irresueltos y respecto a la visión... Hola. Se nos cortó. Seguimos con algunos problemas en las comunicaciones. Vamos a intentar ahora volver a comunicarnos. Estábamos conversando con Patricio Grande y con Natalia Ubiurno. Ellos son profesores de historia por la Universidad de Luján, maestrándose en ciencias sociales, docentes, autores e investigadores de varios artículos y ponencias sobre Bolivia. Estábamos tratando de comprender el momento del proceso boliviano, qué es lo que está sucediendo ahora, pero también tomándolo en contexto de lo que viene ocurriendo. Hablábamos recién con Patricio Grande de estas tensiones que existen entre los diferentes sectores. Hablaba con el sector, por ejemplo, del TIPNIS a partir del intento de construir esta carretera que fue un acuerdo, recordemos, con Brasil justamente para poder ayudar al tránsito de bienes desde una parte a otra de Bolivia y hacia Brasil también, parte de esta visión del desarrollo que se choca en este caso con la perspectiva de los pueblos originarios que viven en el TIPNIS. Justamente estamos de vuelta comunicados, estábamos hablando sobre las tensiones irresueltas dentro de Bolivia. Patricio, nos contabas algunas de estas, también relacionadas con las diferentes herramientas políticas que habían hecho, por ejemplo, la gente de la COB. Sí, fundamentalmente, volviendo al conflicto del TIPNIS, decimos que es un conflicto completamente irresuelto, que está abierto, ahí se cruzan o atraviesan diferentes intereses. Como recién decías, por un lado los intereses de Brasil, en esta idea de poder tener un corredor bioceánico, el proyecto IRSA, los intereses de los habitantes indígenas del lugar, los intereses también de Estados Unidos en la región, los intereses del gobierno boliviano y las necesidades también geoestratégicas de Bolivia, la necesidad que tiene Bolivia de poner en pie y desarrollar o comenzar a desarrollar un mercado interno. Porque Bolivia es un país que, por ejemplo, tiene escasas rutas que se pueden transitar desde el oriente al occidente, norte al sur y de este a oeste. Entonces también hay una necesidad de conformar un mercado interno. Hay sectores del norte de Bolivia, sectores como Pando, como Beni, que por ejemplo no tienen conexión con la capital política que es La Paz. Entonces en torno a ese conflicto también hay diversos intereses, no solamente los conflictos o los intereses de las comunidades que residen en ese parque y los del gobierno, sino también intereses de países extranjeros, de diferentes sectores y diferentes comunidades. Hay sectores del pueblo que apoyan a Evo Morales, apoyan todo este proceso, pero que han reaccionado. Bueno, el Tiplins es un ejemplo, pero también cuando se intentó el gasolinazo, por ejemplo, donde el pueblo salió a la calle a reclamar, inclusive dando la aclaración de que seguían apoyando el gobierno de Evo. Este tipo de conflictos, mirando hacia futuro, ¿podrían llegar a repetirse? ¿Podrían llegar inclusive a ser más comunes? Bueno, es una pregunta que es compleja responder, pero si uno tiene en cuenta lo que viene sucediendo en los últimos 4 o 5 años, es muy probable que este tipo de conflictos siga abierto, porque el gobierno tiene su agenda y los movimientos sociales han recuperado su propia agenda, cosa que tal vez en el primer gobierno, entre 2006 y 2009, hubo una agenda común entre movimiento y gobierno, fundamentalmente en torno a la Asamblea Constituyente. A partir de la aprobación de esa Asamblea Constituyente, yo entiendo que muchos movimientos sociales, organizaciones sociales, tienen una agenda paralela y, en muchos casos, diferente y en contradicción con la agenda del propio gobierno. Porque, en principio, como marco de referencia teórica y política, el movimiento del socialismo es el partido y el partido instrumento de los diferentes movimientos sociales. Pero eso es una teoría o algo que funcionó durante un tiempo. En los últimos años lo que se ve es que hay una separación, una decisión entre partido de gobierno y movimientos sociales. Entonces es bastante probable que en un corto plazo conflictos como los que recién mencionábamos se puedan dar y se puedan repetir, hasta se puedan profundizar también. Ahora, también cabe decir que estos movimientos sociales que hoy son parte o forman parte de la oposición al gobierno no han podido generar una alternativa política con capacidad de gobernar. Por eso muchos de esos movimientos, a la hora de votar, terminan apoyando a Evo Morales. ¿Cuáles serían los temas o los ejes principales que debería abordar o que son viables de abordar sin que genere justamente quiebres con sectores el próximo gobierno de Evo Morales? Bueno, algo que se tiene que profundizar, que se comenzó pero aún no tiene la profundidad necesaria, es o son las autonomías indígenas, ¿sí? La capacidad de autogobierno que tienen los pueblos y las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la tierra y al territorio. Creo que ahí va a estar un poco la clave y la conciliación entre el Estado nacional o el Estado plurinacional y las comunidades, las diversas comunidades que tiene Bolivia a lo largo y ancho de su territorio. Me parece que si se logra armonizar y conciliar esa tensión entre las autonomías y el Estado central, esa puede ser una de las claves que tal vez destrabe ese conflicto. Sí, también otra cuestión que quizás queda a resolver y que es posible resolver es cierta demanda de aquellos sectores que conformaron el instrumento político, que hoy siguen siendo un apoyo, como la Confederación Sindical de Campesinos, que siguen siendo un apoyo importantísimo, base del movimiento socialismo, pero que siguen reclamando, fundamentalmente del segundo gobierno y para este tercero también, una mayor participación, ¿no?, en las estructuras de gobierno, del Estado, en las estructuras de decisión, las principales espacios de decisión, que hoy aparece como una preocupación. Si bien algunos espacios están ocupados por indígenas, fundamentalmente o en gran parte por el movimiento de mujeres, que aparece como uno de los movimientos con mayor representatividad, no así el del campesinado sindical, o ni hablar de aquellos, bueno, recién el invitado anterior hablaba de CONAMAC y CIDOB, como dos movimientos que apoyaron el instrumento político y fueron base también del proceso constituyente, pero que luego del segundo gobierno y con el conflicto del Timnis rompen, o explícitamente aparece un paralelismo sindical impulsado también desde el oficialismo. Reincorporar esos sectores y quizás equilibrar un poco la balanza de alianzas del MAS es una tarea, un eje pendiente, y creo que es un eje, o consideramos que es un eje posible, en función de restar ese primer espíritu que tenía el movimiento socialismo como un partido de las bases. Voy a llevarlos ahora al ámbito regional o internacional. ¿Cuál es el rol que ustedes creen que se ve a sí mismo jugando todo el proceso boliviano, digamos, el gobierno de Evo Morales, pero también las organizaciones sociales. Hasta ahora el trabajo ha sido más hacia adentro, podemos decir. ¿Hay un planteo de tener una construcción regional con más presencia? Bueno, sí, hay obviamente el eje Bolivia, Ecuador, bueno, en su momento Venezuela, actualmente Venezuela con una coyuntura política particular, pero obviamente Bolivia sigue siendo uno de los países de América y de Latinoamérica, digamos, bastión de, en cierta forma, con sus contradicciones, con sus tensiones, como veníamos diciendo, pero bueno, del progresismo y de tratar de encarar un modelo de desarrollo, con sus contradicciones en cuanto al extractivismo, pero sigue siendo un bastión que por lo menos está presentando o presentó desde la llegada al primer gobierno en 2006 un proyecto distinto o al menos diferente de lo que caracteriza a la región. Ni hablar de que, bueno, Bolivia es un espacio geográficamente en cuanto a recursos naturales clave por los hidrocarburos, por las reservas de litio que tiene en el Salar de Uyuni y obviamente por la Amazonía, digo, en ese sentido va en la misma dirección, digamos, es un territorio, es un estado que tiene bajo su soberanía una serie de recursos naturales que en manos de otros gobiernos, quizás muchos más aliados al eje Estados Unidos, correría peligro, digamos, en función de una integración regional o de preservar para el eje latinoamericano estos recursos. En ese sentido, por ahora, el gobierno del MAS viene, trabajando en esta, con sus contradicciones, pero trabajando en esta dirección. En ese sentido, Bolivia es interesante contenerla en función del proceso que viene hasta ahora, o sea, tanto desde lo regional, ¿no? Por último, sí, les hago una consulta en base al conocimiento que ustedes tienen, al análisis que vienen haciendo desde hace varios años. Quizás es una pregunta que parece simple, pero es compleja, pero para poder entender, quizás para quienes no conocen mucho el proceso, ¿por qué, cómo es que después de tantos años Evo Morales puede llegar a ganar y por tanta diferencia? ¿Cuál es el elemento que explica? Digo, uno ve Brasil, donde se habla del desgaste del gobierno del Partido de los Trabajadores, algo que es comprensible en la política de cualquier país, sin embargo, en Bolivia no parece estar demostrando lo mismo. Bueno, el gobierno, a ver, es compleja, digamos, es una aproximación la respuesta que quizás te podemos dar. Por un lado, el movimiento socialismo, el gobierno de Evo Morales es muy criticado desde los sectores indianistas más radicales porque piensan que lo único que tiene origen al gobierno es Evo. Pero sigue siendo un gobierno que representa simbólicamente y que, aunque sea simbólicamente, ha dado muchísima participación, incluso real, digo, es innegable esto. Pero aún simbólicamente es muy fuerte en un país en donde la identidad indígena, no necesariamente la identidad indígena campesina, sino la identidad indígena rural y urbana, sigue siendo numéricamente mayoritaria. En ese sentido, el gobierno de Morales expresa esa opción. En esta contienda electoral aparece un partido que es el Partido Verde, que también es un partido de corte indígena, pero muy arraigado a grupos del Oriente. Y el otro aspecto... Sí, otra cosa que es importante resaltar respecto a la pregunta que nos haces es la cuestión netamente material. En los últimos 8 años la economía de Bolivia ha mejorado muchísimo, ha ampliado de forma exponencial su PBI a partir de estas renacionalizaciones o renegociaciones con las diferentes empresas multinacionales que operaban en Bolivia. Me parece que esa redistribución de las riquezas, si bien es limitada porque todavía hay bolsones de pobreza muy grandes, alrededor del 30% o más, me parece que las condiciones materiales también son una variable a tener en cuenta en esta capacidad de votos que tiene el masismo y puntualmente la figura de Evo Morales como líder indiscutido de este partido político y de este movimiento. Entonces, por un lado se conjugan estas dos cuestiones, esta idea identitaria Evo Morales, de identificación plebeya, campesina, indígena y demás, con las mejoras materiales que viene teniendo Bolivia en los últimos 8 años. Y también otro elemento es que esto está pasando, bueno, en la mayoría de los procesos y partidos políticos que han tenido los gobiernos de Latinoamérica, digamos, no hay una figura que venga a reemplazar a Evo Morales. Digamos, la oposición en cierta forma no es fuerte, o la salida es más bien mirada hacia la derecha, si se quiere decir, o una mirada más conservadora, pero esto lo vemos en muchos países de Latinoamérica, no han dejado, no han formado cuadros políticos con la trascendencia que puede suponer una figura como Evo Morales. Y además, como para cerrar esta pregunta, de los 5 candidatos presidenciales, 4 son figuras conocidas. Bueno, por supuesto Evo Morales, obviamente es la tercera vez que se presenta a elecciones, Tuto Quiroga ya fue presidente en el año 2000-2001, se presentó a elecciones en el 2005, es un viejo conocido de la política boliviana, lo mismo que Juan del Granado, que fue alcalde de La Paz. Es decir, tampoco hay figuras nuevas que puedan rivalizar directamente con Evo. Muy claro me parece el análisis que han hecho en general de esta situación. Veremos entonces ya qué es lo que sucede, se jugarán las cartas este domingo allí en Bolivia. Les agradecemos muchísimo esta comunicación y que nos hayan ayudado para poder analizar y profundizar en lo que será justamente el resultado de estas elecciones del domingo. Bueno, muchas gracias por hacernos participar y bueno, ojalá que, bueno, nada, siempre hay que festejar actos democráticos en elecciones en Latinoamérica, que bueno, nada, esperemos que salga todo bien el domingo en Bolivia y bueno, ahí veremos cómo sigue la política y la historia boliviana y latinoamericana también. Perfecto, muchas gracias Natalia Ubiurno y Patricio Grande, que han compartido con nosotros esta entrevista. Muchas gracias. Gracias Leonardo, un abrazo para todos. Hasta luego. Muy bien, así hemos ya casi cerrado este programa. Nos quedan minutos nada más para repasar un poquito lo que estuvimos haciendo directamente en el día de hoy. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. 1, 2, 3, 4. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo. Y el regreso será el próximo viernes 17 de octubre. Estaremos aquí nuevamente en Latido Americano para compartir con ustedes la actualidad, la historia, la cultura de América Latina, seguramente con el resultado ya de las elecciones en Bolivia y sus repercusiones, y varios temas más que seguiremos y continuaremos analizando aquí en este programa en la 90.1. En el día de hoy estuvimos justamente hasta hace minutos nada más analizando lo que serán los comicios de este domingo con Patricio Grande y Natalia Ubiurno, y también lo hicimos más temprano con Tomás Astelarra. Hablamos de lo que está sucediendo en México con el asesinato de los estudiantes y la desaparición. Falta encontrar a 43 estudiantes, no se sabe dónde están. Y lo que nos decía la periodista Paula Mónaco Felipe desde el Distrito Federal de México, no se sabe todavía y no se entiende por qué pasó. También estuvimos haciendo un análisis profundo de lo que fueron las elecciones, la primera vuelta, y lo que pueden llegar a ser la parte de la segunda vuelta, el balotaje el 26 de octubre con Ana Prestes, y recordamos a Ernesto Che Guevara de forma colectiva, con los oyentes seleccionando la música y diciendo también por qué. ¿Por qué recordar al Che? ¿Por qué con cada una de las canciones que fueron compartidas? Hicimos Latido Americano en la noche de hoy. Quien les habla, Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider. Desde la producción Cecilia D'Amico y Víctor Vuelta también. Y estaremos el viernes que viene aquí a partir de las 19 horas compartiendo otra vez un latido americano con ustedes. Nos vamos a ir con una más de las canciones. Nos quedaron canciones afuera de los oyentes. Esperemos que no se enojen, que no nos digan nada feo y malo a partir de haberlo hecho. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo como para poder pasar todos los temas que eligieron los oyentes. Nos vamos a ir con uno más, elegido en este caso, no tengo acá anotado por quién, por Cristian. Cristian, que eligió varios temas, vamos a compartir con ustedes una versión de Hasta Siempre Comandante, hecha por el grupo Boycott. Chau, hasta el viernes. Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.